nuevas versiones de la misma tentación de ser como Dios el hombre por sí mismo, como la serpiente parece, y si no, no vemos que en ese texto se dice de Jesús el Cristo que subsistía en amor de Dios y no arrebataba la divinidad por afirmarse igual a Dios. Pero sobrenatural, habla de la sabiduría humana. Y entonces, Santa y pura. Pero es que Dios es mi que espacio de marco preciso y al mismo tiempo guiada por la previsión de marco preciso. Que Dios se ha encarnado para rendirnos es de fe. Pero cabe otra cosa, preguntarse. ¿Hay algo más excelente en el universo creado para manifestar la bondad divina, para entender el bien divino? ¿Hay algo más excelente que Cristo? ¿Podría haber Dios hecho algo mayor que la encarnación? Entonces la pregunta es esta. Pregunta que el hombre va estudiando antes. Porque la respuesta es grande de Santo Tomás. La pregunta que se ha hecho ante el Padre de los Padres es esta. Pero si no hubiese previsto Dios permitido la caída del pecado de la naturaleza humana, ¿acaso no se hubiese encarnado el Hijo de Dios? ¿No se hubiese constituido el Verbo Eterno, unido a la naturaleza humana en cabeza de toda la creación? Para preguntarse esto, no encontramos en la Escritura dicho evento. El Hijo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, primogénito de toda criatura, no quiere decir verbo engendrado del Padre antes de todos los hijos, por el cual fueron hechas todas las cosas, sino que el Hijo, la verdad, primogénito. Porque en él han sido constituidas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dimensiones, los principados, las potestades, todas las cosas por él, y en él han sido creadas, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas son cosas de él. En la carta a los Hebreos se dice que Dios, que habló en otro tiempo a nuestros padres, patriarcas de Israel, Dios que habló a nuestros padres en otro tiempo, patriarcas de los pueblos de Israel, por los profetas. Últimamente, en los últimos tiempos, nos ha hablado en el Hijo, nos ha hablado como los profetas, como el Padre del Hijo, de Jesús, del Cristo, que es el Hijo. Me constituyo heredero de todas las cosas, porque por él había hecho también el mundo, el cual siendo irradiación poderosa de su gloria y su carácter y signo de su importancia, es objeto de la promesa divina, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de realizar por sí mismo la purificación de los pecados por su muerte redentora, se sentó a la diestra de la Dios más locuras en su naturaleza humana, hecho tanto más excelente por ángeles, hecho más excelente por ángeles, por tanto, hecho más excelente por ángeles, cuando con tendencia a heredar un nombre más asemejado. Por tanto, está hablando de lo que es nombre de lo que es una naturaleza divina, sino de lo que es una naturaleza humana en el mismo. Por él han sido creados también por sí mismos. Entonces la pregunta es esta, ¿qué se han hecho padres y vientres, doctores y santos? El Verbo de Dios se ha hecho por nosotros y por nuestra salvación. Pero si lo hubiéramos dejado, ustedes miran en la PAC, la cristología del insigne teólogo jesuita gran apóstol del corazón de Jesús, conocedor profundo. todo aquello que Dios ha orado libremente en un universo creado para restituirlo, para elevarlo y para restaurar la relación divina. No podíamos nada saber por razones filosóficas. No podíamos argumentarlo por necesidades esenciales de ninguna manera. No es cristiano hacer lo que hace la iglesia. Estaría muy bien que Dios hubiese hecho esto, no lo hizo. Pues no, esto hay que tener una congruencia en el designio del entorno. Podemos argumentar la congruencia de una cosa con otra, pero ver la razón necesaria de las obras divinas, ni que es no. Así como las obras eternas de Dios, las profesiones unitarias, no las conoceríamos por razón, porque el ser divino trasciende. Pero podemos, después de verlas, ver la analogía que tienen con las verdades naturales y la creencia que tienen entre sí y hacer una reflexión, por ejemplo, de la magnífica. Así, conocido por la fe que el verbo se ha hecho hombre, podemos, estudiando la escritura, creyendo lo que dice, ver la armonía de los misterios y su congruencia. Cosas puestas por Dios en la naturaleza, y eso es lo que hace el tratado de la encarnación de una cristología, que es un tratado con una elaboración doctrinal absolutamente admirable. Y Dios es sabio, es potente, es misericordioso. El amor es posible. Y no permitiría el mal, sino en su designio, hacer salir la presión del mal un mayor bien, una mayor ilusión del bien. Gracias. primera, porque lo ha declarado doctor de la Iglesia, lo ha bautizado, declarado doctor de la Iglesia, porque es abogado de la Iglesia, pues que le conteste, ¿cierto? Yo, por ejemplo, por un mago de la Iglesia, es por la misma Iglesia. Y un autor que ha sido abogado de la Iglesia. Puesto una opinión suya contraria a la tradición y contraria a la definición dogmática de la Iglesia como cierta, porque entonces no sería abogado de la Iglesia, sería considerado doctor temerario o tanto para el cielo. Como ahora hay un poco de distancia, porque la querida, y por el que ya te descubrió un estudio más cosas por paz y por querida y sin prisa. La mota no es un lugar biológico. Y aunque era de moda, si bien un poco de estudio, mira cómo lo digo. Yo no puedo ver más claro de lo que dice el duende. Así progresa la iglesia. Progresa de lo todavía no aclarado o más aclarado, de lo todavía no puesto en claro la conciencia cristiana, como que el mismo progreso llevado por el Espíritu Santo hace madurar en el magisterio y en la conciencia cristiana. Y ahora sabemos más de la misión de San José y de la economía de la población que lo que se sabía de Dios, la verdad, lo que ya sabía más. Yo creo que lo que había dicho que como si no entendía, comenzaba a hacer poco, pero después de la gran cosa. Thank you. hubiese podido Dios decretar que un ángel o un hombre al cual hubiese dado grandes santidades, grandes bienes, fuese un salvador de la humanidad? Y va haciéndose preguntas así para ver por qué Dios se ha hecho hombre, porque el misterio está en que la segunda persona de la humanidad ha sido un ser totalmente muerto. Por tanto, por el tema, pero para Dios hecho hombre, por Dios está muerto y muerto de cruz, tomando forma de siervo. Sin pecado, y tanto más que volvemos y entre los más que Gracias.